que no estaba de acuerdo con las alianzas con el PAN en Sonora, y entonces Navarrete responde, y uno pensaba que él iba a decir que él ya estaba como que fuera de onda, y pues no, Navarrete le dijo que tenía toda la razón, y luego el ingeniero responde y dice que qué bueno que Navarrete le da la razón, y se acabó el diálogo. Ese fue el diálogo que sostuvieron Carlos Navarrete, líder de Nueva Izquierda, más conocidos como los Chuchos, y el ingeniero Cárdenas, que fue el líder moral del PRD. Y al ratito, ya en la noche, el Inge, pues yo creo que se enojó, o algo pasó por ahí, y pues se va del PRD, del partido que hace 25 años fundó, ¿no?, y que congregó a partidos comunistas y socialistas del país para llevar a cabo y consolidar el Frente Democrático Nacional, y que fue lo que dio origen al PRD y que respaldó en el 88 la primera candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas dijo que se va por principios, ¿no?, que se va por congruencia, y bueno, y pues una vez más, Andrés Manuel López Obrador tiene razón, los Chuchos se van a quedar solo con el cascarón, y a ver si al rato no le echan la culpa también a Andrés Manuel de que Cárdenas se va del PRD, ¿no? Digo, puede pasar. Y hablando de las culpabilidades de AMLO, o sea, lo culpan de lo que pasó en Guerrero, porque Aguirre y Abarca, pues llegaron gracias a los apoyos que según le dieron el PRD, Lázaro Mazón y Andrés Manuel. Entonces el PRI, pues que también tienen sentimientos los priistas, cómo no, se hartaron de que los culpen del conflicto de Ayotzinapa, que por cierto hoy cumple 2 meses y no sabemos qué pasó con los estudiantes, nos siguen faltando 43, a los cuales los queremos vivos porque vivos se los llevaron. Hoy hace 2 meses sucedió una tragedia horrible para el país. Y bueno, entonces el PRI pues ya se hartó y decidieron reposicionar a su presidente, al que por cierto ya vieron que se está quedando sin cabello. Y entonces el Congreso revira, ¿no? Reviró al PRD. Entonces en el Congreso, los priistas, pues reviraron al PRD, a Movimiento Ciudadano y al PT. Y les reviraron el señalamiento de que fue el Estado quien desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Desde tribuna, los priistas acusaron a la izquierda de cínicos, bandidos y asesinos. Entonces les dijeron que ellos se los llevaron vivos y que también tienen que regresarnos los vivos, o sea, regresarlos vivos, ¿no? Esto fue en San Lázaro, en donde también, por cierto, se impidió la creación de una comisión para investigar la casa de Doña Gaviota. Por cierto, hablando de casas, hoy Carmen Aristegui, a raíz de la difusión del reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera en las Lomas de Chapultepec, pues vecinos de las Lomas entregaron documentos y testimonios sobre otra residencia relacionada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, que es propietario de Grupo IGA, y que fue utilizada por el hoy presidente durante la campaña y durante la precampaña, la campaña y el periodo de transición en el 2012. Se trata de otra propiedad de Grupo IGA que fue usada por Peña Nieto y que está resguardada por el Estado Mayor Presidencial, al mismo tiempo que otra filial de Grupo IGA financiaba y construía la llamada Casa Blanca, que está ubicada en Sierra Gorda 150, y que, bueno, dicen que se construyó a gusto del presidente y de su esposa. A ver si al ratito no sale Paulina Peña a tratar de defender lo indefendible. Digo, no va a cambiar la imagen de corrupción de Peña y compañía, pero igual y la nena aparece como estelar de telenovelas después. Y con esto pues ya son 4 propiedades en las cuales está relacionado el Grupo IGA con Peña Nieto en un presunto tráfico de influencias y obviamente con un conflicto de interés. Los bienes inmuebles, están ubicados en Palmas 1325, en Sierra Gorda 150, en Sierra Gorda 160 y otra que aún no se da la ubicación, pero que seguramente va a salir. Entonces, bueno, esto salió hoy, pero les platicaba yo que el día de ayer los priistas, pues en el Congreso, evitaron que se creara la Comisión de Honestidad, la Comisión para investigar a la señora Gaviota y a su llamada Casa Blanca. Y volviendo al Congreso, bueno, dice Proceso entonces que agarraron a los miembros de los partidos de izquierda, de la llamada izquierda, de los partidos que ya tienen representatividad en el Congreso, que los agarraron por sorpresa, que no supieron cómo contener, porque no esperaban la reacción del PRI, que ahora les exigen que ellos esclarezcan el asunto de Ayotzinapa. Pero yo creo que a los priistas se les olvidó que el ejército está involucrado y que el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Al final, y obviamente, pues la izquierda se tuvo que callar por los pactos que tiene con el PRI, porque acordaron una agenda política acotada. Entonces los priistas, con su nueva estrategia, redireccionaron la agenda nacional y pues intentaron reposicionar a Peña Nieto. Y si no lo logró, pues por lo menos sacó los cuestionamientos de San Lázaro, ¿no?, según lo que comenta Proceso. Y hay que ver lo que pasa en estos días. Eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados. En el Senado, los priistas no tuvieron tanta suerte y no aguantaron los cuestionamientos de Laida Sansores, a la que escuchamos hace unos momentos. Y Laida Sansores acusaba al presidente Enrique Peña Nieto de inepto, cobarde y corrupto, mientras presentaba su punto de acuerdo sobre el conflicto de interés del primer mandatario en relación con la de propiedad denominada Casa Blanca, ¿no? Entonces, resulta que ahí estaba en el Congreso la llamada izquierda responsable, la que está al fondo a la derecha, representada por Miguel Barbosa. Le pidió a Laida Sansores que no fuera grosera, ¿no?, que por favor cuidara su vocabulario. Los priistas estaban incómodos, pero bueno, ellos habían acordado no participar en el debate. Estuvo muy claro, ya con lo que escuchamos hace un momento, que la participación de Laida Sansores lo sacó de sus cabales y argumentaron que estaba fuera de reglamento, que era necesario abordarlo con seriedad. Peña Nieto les dijo, ¿no?, que Peña Nieto era un cobarde por mandar a su mujer a la jaula de los leones y en vez de dar la cara, y yo creo que tiene razón, porque en este asunto de la Casa Blanca, pues la gaviota creo que solamente está siendo utilizada, ¿no? Y en fin, y tuvo que salir a explicar lo que tenía que explicar el que se ostenta como presidente de la República. Entonces, por eso les llamó cobarde a Peña Nieto la legisladora Laida Sansores. Le llamó cobarde porque se fue a refugiar también al campo Marte para lanzar sus amenazas, cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de los generales. Y también le llamó cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre. Por cierto, al ratito vamos a hablar de eso. Y bueno, antes de la intervención de Laida Sansores, Dolores Padierna, que también es del PRD, pasó a hablar, ¿no?, de las propiedades de la declaración de bienes de Peña Nieto, la declaración patrimonial. Entonces, bueno, cada una en su estilo, a lo mejor una más tranquila y la otra un poco más explosiva, argumentaron que el delito por la Casa Blanca no era de la primera dama, Angélica Rivera, sino del primer mandatario. Bueno, así dicen, ¿eh? No es más que el delito no es de la esposa, sino del usurpador, porque debió reportarla en su declaración patrimonial. Ambas senadoras afirmaron que existía presunto conflicto de interés y tráfico de influencias, y entonces los del PRI pues se sintieron mal, se enojaron, ¿no?, y encabezados por su coordinador Emilio Gamboa Patrón se salieron, ¿no?, y mientras Sansores, eso fue mientras Laida Sansores hablaba. Luego se dieron cuenta de que la habían regado y regresaron. Y bueno, vamos a ver qué hay en el chat, y si no, nos vamos directamente a música, y si no hay nada, nos vamos a música y regresamos. Bueno, aquí están comentando, que me caí, pero creo que ya se retomó la radio. Después dice Hook que va a seguir trapeando, que termines pronto. Después dice que Economicista opina lo mismo, pero no alcanzo a ver. Bueno, aquí Hook dice que no podemos dudar que esto apesta a inversión extranjera, que el maniquí no sirvió de mucho. Baudio dice que los medios al parecer están previendo algo un poco, puede ser los rumores del cambio de mono. Y bueno, es lo que comentan aquí en el chat. Después dice que aquí que Cárdenas, el Mona Lisa, dice que Cárdenas se quiere lavar la cara para poder presentarse en público de nuevo. Que es práctica común de, y que el trato que se le está dando a Peña pues es trato común de los gringos, los usa y luego los desecha. Y que recuerden a Noriega, y que después van a culpar a AMLO por la subida del dólar. Si en este país AMLO tiene la culpa de todo.

Thank you. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Ya regresamos después de haber escuchado estas dos cancioncitas y le vamos a mandar saludos a la columna de México que está dando retweet para que nos escuchen, también a Gerardo García, a Víctor Manuel, a Rocío Lara y Bárbara Pérez que nos están escuchando y que se están manifestando en Twitter. Y bueno, continuando con esto, con el programa, fíjense que en el chat están platicando, ya les platico de qué están platicando. Están comentando aquí Mona Lisa que, bueno, que Andrés Manuel, ahorita vamos a platicar de Andrés Manuel, que aun cuando Peña Nieto y Angélica Rivera están casados por bienes separados, esto no impide la obligación de incorporar los bienes de la gaviota a la declaración patrimonial del usurpador. Y bueno, esto lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 38, y que el manual para la declaración de bienes emitido por dicha secretaría incluye a los bienes de los cónyuges, incluso concubinos, y que el artículo 35 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que será destituido e inhabilitado el servidor público que faltare a la verdad. Y bueno, Hook dice que ella quiere que Gaviota esté juzgada, sea juzgada, por aquí están pidiendo canciones, después... bueno, después de que Molotov estaba cantando por aquí, vamos a continuar con el programa. Y bueno, estábamos hablando de Morena, entonces vamos a platicar del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de nuestro Consejo Político Nacional. Él dijo, y tiene toda la razón, para variar, ¿no?, que el principal desestabilizador del país se llama Enrique Peña Nieto, e insistió en que debe renunciar a la presidencia antes del 1 de diciembre próximo. Esto lo dijo en una entrevista después de que asistió al informe de labores de Ricardo Monreal, que es diputado federal por Movimiento Ciudadano, y sostuvo que Peña Nieto es una situación de irresponsabilidad el que se quede para después del día 1 de diciembre. Lo mejor para enfrentar esta crisis es que se convoque elecciones anticipadas y sea el pueblo de México el que decida de forma libre y de forma pacífica elijan al nuevo gobierno, que hace falta una renovación total, completa del gobierno y no tenemos por qué esperar hasta el 2018. Y también dijo que lo subraya porque tiene la responsabilidad de decirlo, que si no renuncia Peña antes del día 1, esto tal y como lo establece la Constitución, al sustituto lo nombra el Congreso, pero en el intervalo pues se va a generar mucha inestabilidad y se va a alentar la conspiración al interior del régimen. Que no hagamos a un lado eso, pues porque estamos hablando de halcones y sopilotes. En opinión del licenciado Andrés Manuel, dice que mantener a Peña Nieto con el uso de la fuerza es conspirar contra México. Las bayonetas pueden servir para algunas cosas, pero no para sentarse en ellas. De acuerdo con López Obrador, el mexiquense, y yo creo que es la opinión de todos, no tiene autoridad moral ni política y no se puede gobernar a un país como México. Si el Ejecutivo no puede enfrentar una crisis como la que está padeciendo actualmente, pues mejor que se vaya. Y luego inquirió también de que qué es eso de entregar todos los contratos de obra a sus socios, a sus amigos, a sus compadres. ¿Qué es eso? Comprar, entre comillas, una casa de 120 millones de pesos para ser exactos, o la que le compraron a Hinojosa por 85 millones de pesos. Y Andrés Manuel pregunta y responde que ¿quién es Hinojosa? Bueno, pues Hinojosa es el contratista que obtuvo obras cuando Peña fue gobernador del Estado de México por 30 mil millones de pesos. Y en el tiempo que lleva Peña mal gobernando, me cae re bien Andrés Manuel, se le han entregado a Hinojosa también miles de millones de pesos en contratos de obra sin licitación y asignaciones directas. La compra de la llamada Casa Blanca, dice Andrés Manuel, fue un soborno y Peña sostuvo que elevó el moche a rango supremo. Nos sorprendía que hubiera moches en la Cámara de Diputados, que Manlio Fabio Beltrones maiciaba a los diputados, que Emilio Gamboa maiciaba a los senadores, pero no, aquí ya estamos hablando de hasta mero arriba, entonces pues que ya no se puede así. y sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que por cierto, y repito, hace dos meses que no sabemos en dónde están, y le exigimos al gobierno federal que los presente y que los presente con vida. Entonces el licenciado Andrés Manuel sobre este caso aseguró que en realidad no se ha querido hacer justicia. ¿Cómo es que no hay información? ¿Qué Peña no sabe lo que sucedió? Andrés Manuel dice que él piensa que Peña sí lo sabe, y si no lo sabe, pues también debería de renunciar. ¿Cómo el presidente no va a saber lo que sucedió? Entonces nada más con encarcelar policías, al presidente municipal, a la esposa, ¿se soluciona todo? Pues no. ¿Y arriba qué? ¿O fue una decisión que se tomó abajo? ¿Fue un asunto nomás del estado de Guerrero? Y entonces, eso fue lo que comentó Andrés Manuel sobre Ayotzinapa. Y entonces también ya saben, ¿no?, que andan en los medios de comunicación, los jilgueros del régimen y algunos intelectualoides, andan con la onda de que todos son iguales, ¿no? Entonces, Andrés Manuel en un acto que tuvo en Iztacalco, pues dijo que hace unos tiempos Oscar Mario Beteta decía que Andrés Manuel tenía una casa en la Toscana. Y que dio a conocer que tenía la dirección, este periodista corrupto, así le llama Andrés Manuel, la dirección de la supuesta residencia, porque se le hizo fácil calumniarlo. Entonces Andrés Manuel decía que Oscar Mario Beteta pues dijo que tenía una casa en tal lugar, y él le dijo al señor Beteta que si es cierto, él dejaba la política, se retiraba, pero que si no era cierto, que él deje el micrófono y que deje de estar calumniando. ¿Y saben qué pasó? Pues que se quedó callado. Andrés Manuel aseguró que tenía autoridad moral, que manejó 400 mil millones de pesos cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, y no robó porque tiene principios, porque se conduce a partir de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y que ahí le pueden decir peje, pero no el lagarto. Y pidió a los capitalinos no preocuparse, porque en el caso de otro calumniador, así se refirió ahora a Joaquín López Doriga, bueno, pues este lo quiso involucrar con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, al decir que había una foto donde estaban los dos en un evento y que lo conocía, y ante ello insistió Andrés Manuel, pues que no conoce al exalcalde porque él no establece con nadie relaciones de complicidad. Y también dice que, bueno, que Andrés Manuel tiene un escudo que es su honestidad, que es lo que estima más importante en la vida, y que por eso puede salir de la calumnia ileso, y que, bueno, que le tengamos confianza porque nunca va a traicionar al pueblo. Yo les cuento rápido que a nosotros hace tiempo, ahorita que salió la casa de la Toscana, una señora en brigada nos decía que Andrés Manuel tenía una casa en la Provenza, pues a lo mejor era otra, ¿no?, y que ella había estado frente de ella. Entonces cuando me dice, pues le dije que qué chido que conociera Europa, ¿no? Entonces la señora pues se me queda viendo y pues ya no supo más qué decir, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que están tratando de meter a todos en el mismo costal, y eso pues ni se debe ni se puede. Y entonces, con la autoridad moral que tenemos, pues invitamos a la gente a que se afilie a Morena, a que nos ayude a transformar a México por la vía pacífica y democrática. Para afiliarse se requiere llevar la credencial de elector vigente, únicamente. Les recuerdo también que nosotros no nos quedamos ni con copia ni con la credencial de elector, o sea, nada más allá en el formato y ya. También se pueden afiliar en línea, pueden afiliarse con los comités municipales, en las brigadas, en los comités estatales. En el caso del Comité Estado de México, del Palacio Municipal de Atizapán, y aquí estamos en la vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrilla. Entonces ahí se pueden afiliar. Se pueden afiliar también en el Comité Ejecutivo Nacional, que está ubicado en Avenida Santa Anita, número 5, por línea también. Voy con morena.mx y en Regeneración MX, para que se afilien también en línea. Y recordarles que no estamos credencializando. O sea, si alguien llega y les dice que les van a dar una credencial de Morena, o sea, ni le crean. La credencial que se está entregando es una credencial provisional, que viene en el mismo formato de afiliación y que es de papel. Entonces no estamos entregando credenciales plastificadas. Entonces afíliense a Morena, y a los compañeros que ya están afiliados, a los protagonistas del cambio verdadero, pues ayúdenos a conformar los comités de base, a conformar la estructura orgánica, la estructura de territorio de Morena, para poder invitar, organizar y concientizar a la gente, ¿no? Hay mucha gente que no tiene información, y cuando la gente se informa, el pensamiento les cambia. Y si no son mayores de edad, tienen entre 15, 16 o 17 años y se quieren afiliar, bueno, pues entonces presenten el CURP, y con eso ya se pueden afiliar y participar en Morena. Recuerden que nuestros militantes son los protagonistas del cambio verdadero, son ciudadanos conscientes, informados, que quieren un mejor país, una patria justa y digna. Y bueno, Morena, pues es movimiento, es nuestra principal característica y eso esperamos nunca perderlo y vamos a hacer todo lo posible para que no suceda, pero también somos partido. Y como partido político estamos participando ya en el proceso electoral 2014-2015. El programa de lunes les platicaba que ya teníamos representantes ante el INE y ante el OPLE del Estado de México. Entonces, bueno, ya se instalaron los consejos distritales federales y locales también y ahí Morena tuvo representantes. En la primera sesión, que fue la que ya se llevó a cabo, se leyeron los posicionamientos de los partidos políticos y Morena estuvo ahí. Ahorita les voy a poner un audio, yo quería pasarles los dos de un jalón, pero no alcancé a bajar el segundo. Les voy a poner un audio que corresponde a la sesión de los consejos distritales federales. La voz que vamos a escuchar es la de nuestra compañera Melba Carrasco Godínez, del Distrito 4, del Distrito Federal 4, con cabecera Nicolás Romero, y para el viernes les prometo el posicionamiento ante los consejos locales. Hay que aclarar también, o comentar, más que aclarar, que en todos los consejos distritales se leyó el mismo posicionamiento. Todos los consejos distritales federales se leyó un solo posicionamiento. Y en los consejos locales se leyó en todos el mismo, pero sí es distinto al del Consejo Federal. Entonces vamos a escuchar ahorita el posicionamiento de Morena ante los consejos distritales federales y regresamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Morena, la esperanza de México. Señor representante, está abierto el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la representante del Partido Morena. Buenos días, mi nombre es Melba Carrasco, represento a Morena como nuevo partido. A continuación les voy a leer el posicionamiento que tenemos en Morena. Honorables integrantes de este órgano colegiado, ciudadanos que nos acompañan. Quienes conformamos Morena somos ciudadanos mexicanos organizados de manera libre y decidida para lograr la transformación profunda de la vida pública de México por la vía pacífica y democrática, sustentando nuestras acciones en el interés popular y en la defensa irreductible de la soberanía nacional. Desde hace décadas, nuestro país se encuentra estancado en lo económico y en lo social, pero sobre todo en lo ético, dado que la clase en general se encuentra al servicio del dinero y en una febril búsqueda de acumulación obscena de poder en una minoría insaciable, a lo que no le interesa mayor cosa el destino de nuestro pueblo. La política tradicional, aquella que postula que solo el que tranza avanza y cuyos representantes pregonan que efectivamente roban, pero también permiten robar, son también responsables de la actual tragedia del país. Han llegado a tal grado de cinismo y desprecio por la suerte de los ciudadanos que en entidades federativas como la nuestra, que sobresale a nivel nacional, pero por ocupar siempre los peores lugares de calificación en índices de corrupción, educación, transparencia, desarrollo humano, competitividad, delincuencia, pobreza, desigualdad, desempleo, falta de atención a grupos en el poder, gracias a ciudadanos que le refrendan el encargo con su voto. Poco o nada reflexionan respecto de la calidad del sufragio que se emite en el Estado de México, elección tras elección. No importan los chantajes, las amenazas, lo corporativo por encima de la libertad individual, la compraventa de las preferencias, el dispendio de recursos en medio de la más atroz de las pobrezas, la complicidad de las instituciones y medios de comunicación. En suma, nada de la dignidad humana importa con tal de acceder al poder y retenerlo ilegítimamente. Pero para fortuna nuestra, la sociedad es mucho más grande que cualquier interés y la información cada vez más encuentra nuevos cauces para llegar a los ojos y oídos de la gente, evitando así la mordaza y el cerco a las voces críticas o disidentes. Hoy vemos que la ciudadanía se forma, se informa, participa y cada vez más toma las riendas de nuestra acción. Y al lado de este poder ciudadano está Morena, la única oposición real al régimen de corrupción y privilegios que dicta, porque no gobierna en este país. Nuestro movimiento con licencia de partido político aspira a estar del lado de las causas más justas de nuestro pueblo, con los movimientos sociales, pactando solo con la gente y asumiendo una postura crítica ante los excesos de gobierno. Pero también aspiramos a tomar el poder rompiendo la lógica de la acumulación vulgar y depositándolo en beneficio de la ciudadanía. En Morena no nos asumimos como un partido tradicional. No vemos la política como un negocio, sino como un instrumento de poder popular. No vemos a la ciudadanía como una clientela, sino como la principal fortaleza de nuestra patria. No vemos la moral como un árbol que da moras, sino como un elemento indispensable para sacar al país del atolladero en el que nos han sumido los apátridas neoliberales que nos han malgobernado y nos malgobiernan. No vemos nuestros recursos naturales como una ventana de oportunidad para hacer negocio de esta y futuras generaciones de mexicanos que no tienen más esperanza que la de un gobierno honrado que los atrajo y cuenta con experiencia a pesar de irrumpir en la escena política como un partido nuevo. Aquí hemos estado en 1988, en 2005, 2006, 2009, 2011 y 2012. Aquí hemos observado, reconocido y denunciado una serie de situaciones, por lo menos observables, que han pasado de largo o de noche para el árbitro electoral. Pero no podemos iniciar esta etapa si no es con una disposición a renovar, a regenerar al propio el exceso y la omisión. Lo anunciamos desde hoy con serenidad y aplomo, deseando que el proceso electoral que ahora iniciamos sea ejemplar, pues está en manos de todos reconstruir y recuperar la credibilidad y confianza ciudadana, revalorar a la política de y de servicio, al régimen corrupto, prestigio y la vocación institucional del órgano electoral, pero sobre todo en el amor a este país que nos ha dado todo y al que tanto se le debe. Regeneraremos a México y a sus instituciones, porque es necesario el cambio profundo y verdadero de la vida pública para salir del atraso y la injusticia. Desde este momento, esa es la tarea que nos ocupa. Muchas gracias por su atención. Morena, la esperanza de México. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. vida, nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas si ya se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados, y tu amor, amor sobre las rodillas. De casa, nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, estar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Y estamos terminando ya el día de hoy con el capítulo cuarto, que es el necesariato. El libro, ya lo saben, se llama Neoporfirismo, hoy como ayer, y el subcapítulo es Contradicciones en las entrañas de la dictadura. Lo empezamos a leer el lunes y, bueno, platicábamos de que Díaz les decía a sus amigos, Porfirio Díaz, que pues que ya no quería, ¿no? Que ya eso de la presidencia ya le estaba cansando. Entonces, eso generaba, obviamente, las ambiciones de quienes sí tenían cierta interés de participar y de ocupar la primera magistratura del país, pero también al final de cuentas pues generaba cierto encono. Él trató de tener y también lo hacía por una situación de traerlos como sometidos a él y a sus designios, porque Díaz era considerado en esa época como el gran elector. Esto sucedió en este periodo con José Ives de Limantur, que era el líder de los científicos, los tecnócratas de esa época, y con el general Reyes. Entonces vamos a darle lectura, y con eso terminamos el día de hoy el capítulo cuarto del necesariato. Dice, para entonces era evidente que el esbozo del plan de Porfirio para llevar a Limantur a la presidencia había fracasado por completo, y solo produjo resentimientos y división. Los reyistas, entre los que se encontraba el influyente gobernador de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, manifestaban su rechazo abierto a los científicos. Dehesa declaró que, a pesar de su lealtad a Porfirio, estaba decidido a oponerse a la candidatura de Limantur. Inclusive contó que en una conversación que tuvo en Palacio con Porfirio, cuando él expresó que había dos candidatos y el dictador lo interrumpió para asegurarle que se trataba de Reyes y Limantur, Dehesa lo contradijo. No, son Limantur y usted. Usted que es candidato de la nación y Limantur que es candidato de usted. Las cosas terminaron tan mal que hasta el mismo Limantur quedó sentido con Porfirio. Desde París, donde se retiró por un tiempo y en respuesta a una carta del dictador, se quejó de la campaña de injurias en su contra y a manera de reproche le anticipó que a su regreso se haría cargo de la labor administrativa, de la cual no pretende salir, pues no había creído un solo instante que usted lo que Porfirio lo necesite para desarrollar un nuevo plan político. Con el propósito de serenar los ánimos, Porfirio decidió sacrificarse de nuevo. ¡Qué noble! Y aceptó postularse para las elecciones de 1904, pero con dos reformas importantes: la ampliación del periodo presidencial a 6 años y la restauración de la vicepresidencia de la República. Para este cargo escogió al sonorense Ramón Corral Verdugo, quien salió electo candidato, no sin dificultad en una convención del Partido Nacionalista, que en realidad nunca existió. Sea como fuere, Corral obtuvo 118 votos. Ignacio Mariscal, propuesto por el reyista Heriberto Barrón, 72. Limantur, 5 y Bernardo Reyes, 1. Cabe señalar que los dos últimos habían declinado antes y Mariscal lo hizo después de que se celebrara la convención. Lo cierto es que la candidatura de Corral la decidió Porfirio. Lo escogió porque aparentemente era un político no identificado con los grupos en pugna. A finales de diciembre de 1900 lo nombró gobernador del Distrito Federal y posteriormente lo asciende a secretario de Gobernación. Sobre la vinculación de Corral con Porfirio hay varias versiones, aunque dos son las más creíbles. Una, que refiere que Limantur y Corral se conocieron en París y el titular de la cartera de Hacienda lo recomendó con Porfirio. La otra dice que Corral estableció amistad con Romero Rubio, que tenía negocios en Sonora, y fue él quien lo acercó a su yerno. De lo que no hay duda es de que Corral cumplía con todos los requisitos para actuar junto a Porfirio. En Sonora había hecho una rápida y exitosa carrera política. De director de un periódico opositor en Álamos a su tierra natal, pasó a ser diputado local suplente, luego a propietario, luego a ser diputado federal, secretario de Gobernación, vicegobernador y gobernador. Su actuación política siempre se caracterizó por su autoritarismo. Entre otros crímenes y barbaridades, fue promotor combatiente de la guerra contra los yaquis y entrevistó días antes de ser fusilado a José María Leiva Pérez, el legendario rebelde indígena mejor conocido por su nombre en lengua yaqui, Cajeme. Por si fuese poco, encarnaba además el prototipo del político que utiliza su influencia para enriquecerse. A la par de su desempeño como funcionario público, adquiere un molino de trigo, las plantas de luz de Hermosillo y Guaymas, así como grandes extensiones de tierra, y no conforme con ello, se beneficia de concesiones mineras, se asocia con inversionistas extranjeros y desde entonces se decía que no había empresa que explotase una mina en Sonora en la que no tuviera participación don Ramón. Como se comprenderá, no tardó en figurar como uno de los hombres más afortunados, es decir, con mayor fortuna en el Estado, y uno de los principales, sino que el principal accionista del Banco de Sonora. De modo que estaba ni mandado a hacer para Porfirio, era como Luis Terrazas en Chihuahua, adinerado y político. Y aunque don José Valdés sostiene que de los gobernadores del norte mexicano era Corral quizá el único en quien se reunían las virtudes de capitales del político porfirista: dinero, energía, lealtad y autoridad, empresa y progreso. En las elecciones de 1904, la pareja Porfirio Corral fue electa para el periodo que terminaría en 1910. Antes de conocerse los resultados, el 11 de julio, días de las elecciones, a las 10:15 de la mañana, un repique entre habitantes de la capital que los candidatos habían sido electos por unanimidad. De inmediato, y como debe ser, ¿no?, una comitiva se trasladó al Palacio y luego a la calle de Humboldt, donde estaba la Secretaría de Gobernación, para hacer lo propio con Corral, quien agradeció las felicitaciones, pero como buen demócrata comentó que ignoraba si en los comicios de toda la República se había hecho lo mismo que en México, o sea, en la Ciudad de México. En realidad, como era costumbre, la gente no se paró en las mesas electorales, aun cuando existía el atractivo de elegir por primera vez a un vicepresidente. Las elecciones resultaron un fiasco. El periódico El País, el segundo en tiraje después del Imparcial, desplegó a todos sus reporteros para visitar las casillas instaladas en el Distrito Federal y concluyó diciendo que con pena debía manifestar que todos los ciudadanos se abstuvieron completamente de votar. Bueno, con esto terminamos el capítulo cuarto del libro Neoporfirismo, Hoy como Ayer, de Andrés Manuel López Obrador. El capítulo cuarto se llamó El Necesariato y el viernes iniciamos con el capítulo quinto, faltan 3, 5, 6 y 7, que es El Mito del Progreso. Este libro a mí me parece súper actual, además está muy digerible y También recuerden comprarlo porque con su venta también ayudan a Morena a que realicemos nuestras actividades de organización y divulgación. Y también los invito, antes de que se me olvide, a participar en el tercer sorteo nacional de la esperanza, que se va a llevar a cabo el día 17 de diciembre y que cuesta 80 pesos el boleto, y vamos a tener premios como una camioneta Mazda CX-5 modelo 2015, el segundo premio es una camioneta Jeep Patriot, el tercer premio es un automóvil Nissan Tida, el cuarto premio es un automóvil Chevrolet Aveo, el quinto y sexto premio es una motoneta itálica del año 2014. Entonces participen y ayúdenos con esto, ayúdenos con el tercer sorteo nacional de la esperanza. Los boletos los pueden adquirir en los comités municipales, en los comités estatales, con los compañeros coordinadores distritales, y también lo pueden adquirir en el CEN de Morena, que ya saben que están en Avenida Santa Anita número 50, en la delegación Iztacalco, en la colonia Viaducto Piedad, muy cerca del metro Viaducto. Entonces, compren los boletos para el sorteo nacional de la esperanza, son 80 pesitos, y bueno, y entonces comprándolo, pues este fin de año a lo mejor cambian de carro y ayudan a que Morena siga realizando sus actividades de información, de divulgación, y nos sigamos concretando como la fuerza política, que vayamos viendo que Morena ya está participando, que está ya involucrada, y que nuestra alianza va a ser, como hemos dicho, y así es verdad, con el pueblo de México. Entonces, pues, los invitamos a que participen, a que se afilien, y también les comento sobre lo sucedido en las movilizaciones en reclamo a la presa de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que tienen 2 meses desaparecidos, 2 meses en los que no sabemos qué pasó con ellos y 2 meses en los que hemos venido exigiendo, y así va a ser porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hay movilizaciones en estos días en todo el territorio nacional, y en la Ciudad de México se ha presentado un fenómeno donde aparecen algunos sujetos encapuchados a causar desorden. Estos son los famosos anarquistas. Bueno, todo mundo los tiene identificados, pero nadie los detiene. Estos sujetos aparecen desde el primero de... aparecen curiosamente, digo, no es que uno quiera ser mal pensado, ¿no? El 1 de diciembre del 2012, que es cuando Enrique Peña Nieto rinde protesta como presidente de la República. A partir de ese momento, las manifestaciones en la Ciudad de México siempre han estado acompañadas de violencia, ¿no? Primero empiezan las provocaciones de los embozados contra los edificios de las instituciones públicas y comercios. Luego los policías capitalinos y federales comienzan a detener lo mismo a estudiantes, hombres y mujeres, que a padres de familia, empleados, activistas, reporteros, para liberarlos después por falta de prueba. Las movilizaciones de las últimas semanas en demanda a la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa han tenido la característica, ¿no?, de que han sido infiltradas por algunos rijosos y por ataques indiscriminados de los uniformados contra los jóvenes que se solidarizan con los estudiantes desaparecidos desde la madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Y hemos visto que las arbitrariedades abundan. Nosotros vimos a los encapuchados en las marchas, y yo creo que todo mundo por redes ha visto cómo actuó la Policía Federal y la Policía del DF. Bueno, la noche del jueves 20, por ejemplo, estudiantes universitarios como Hugo Bautista Hernández y su novia Tania Ivonne Damián Rojas, o el doctorante de origen chileno Lawrence Maxwell, así como Atzin González Andrade, que es alumno de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal en el Zócalo al término de la mega concentración. Hasta el sábado 22 aún permanecían en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la SIEDO. El miércoles 5, unos 40 encapuchados incendiaron una unidad y la estación del Metrobús Ciudad Universitaria. Hubo 2 detenidos, pero uno fue liberado al demostrar que no estuvo en los hechos. El otro, de nombre Luis Fernando Sotelo Zambrano, fue declarado formalmente preso por ataques a las vías de comunicación y a la paz pública y daño en propiedad ajena, todos delitos graves. El sábado 8, 15 personas fueron detenidas luego de que un grupo de encapuchados incendió la puerta del Palacio Nacional al término de la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa. Al día siguiente, la CEIDO, los dejó en libertad al no poder comprobar que participaron en el hecho. Y mientras, en las dos últimas megamarchas, los grupos radicales pasaron de las pintas en monumentos al lanzamiento de bombas molotov, cuetones y piedras contra los granaderos. Estos regresaron a las calles, lo que obligó a los manifestantes a subir a las redes sociales manuales de seguridad para detectar a los infiltrados y provocadores y protegerse de las agresiones. El jueves 20, durante la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, los participantes detectaron a personas con el rostro cubierto y mochilas en la espalda y comenzaron a gritarles que se fueran. La mañana del viernes 21, el titular de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, defendió la actuación de los granaderos. Los encapuchados, dijo, tiran a matar, no a lesionar. Tienen un odio contra las autoridades, por lo que éstas tienen que defenderse. Pero la cosa es que no han detenido a ningún que los encapuchados ahí siguen felices y contentos. Más tarde, el grupo de anarquistas denominado Reacción Salvaje se adjudicó los ataques contra la policía en el Palacio Nacional. En la página web Contrainfo decían que decidimos irrumpir y romper con la marcada línea de paz y buenos modales impuesta por los líderes y participantes de los movimientos sociales durante sus marchas, ya que dicho modelo ha servido para camuflarnos y desestabilizar la convivencia ciudadanista y el desfile en marcha de los que detestan a todas luces la confrontación directa. Según los integrantes de esta organización, los enfrentamientos son una forma de debilitar a las esferas del poder en el camino de la desestabilización, y advirtieron, si para eso tenemos que infiltrarnos en las manifestaciones recientes, con palos, explosivos, fuego, incluso armas de fuego, que quede claro que lo haremos. O sea que ahí están avisando como que sus acciones van a subir de tono. Los representantes de los gobiernos capitalinos y federal consideran que el común denominador en las últimas movilizaciones ha sido la intrusión de grupos anarquistas. Un reporte interno compartido por autoridades federales y del DF, cuya copia tiene en su poder la revista Proceso, identifica a 10 grupos autodenominados de este tipo que se han enquistado en las protestas del 1 de diciembre del 2012 a la fecha en la Ciudad de México. Sus integrantes participaron, dice el documento, en las refriegas del 1 de diciembre, del 10 de junio y del 2 de octubre del 2003. El Bloc Anarco Sur, uno de los más identificados autodenominados de este tipo, que se han enquistado en las protestas del 1 de diciembre del 2012 a la fecha en la Ciudad de México. Sus integrantes participaron, dice el documento, en las refriegas del 1 de diciembre, del 10 de junio y del 2 de octubre del 2003. El Bloc Anarco Sur, uno de los más identificados, está conformado por pequeñas células organizadas que se abren y cierran al por mayor, por lo cual es complicado que la policía o aparatos de inteligencia se adelanten a sus movimientos. Según el reporte consultado, los integrantes del bloque subieron a su cuenta de Facebook videos internos sobre cómo se capacita a los granaderos y elementos de la policía bancaria e industrial para contener manifestantes. Ese es el video. Bueno, el reporte asegura que los defensores de estos grupos anarquistas son parte de los grupos opositores al gobierno del DF y al gobierno federal, y es el caso, por ejemplo, de la Unión Jurista Mexicanos, de la Unión Jurista Mexicana. Alguno de ellos está vinculado con el Partido Comunista Mexicano, con la Liga de Trabajadores Socialistas, el movimiento, el Frente Popular Revolucionario, el PRD, y obviamente, digo, si no, no están en paz, también con Morena, ¿no? También mantienen nexos con los colectivos estudiantiles PAN y Rosas, el corriente de lucha por el sindicalismo, el Comité Estudiantil en Lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Prepa Popular Tacuba, y se les vincula con grupos anarquistas como Bloque Negro, Cuartel Anarquista, Acción Directa, Prensa Libre, La Mano Negra y La Lucha Sigue, Yo Soy 26 Animalista, la Alianza Anarquista Revolucionaria, integrada por las organizaciones Colectivo Autónomo Agonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista y Escarlata Revoltosa, Juventud Libertaria y La Llama de la Libertad. También dice el proceso que tienen una conexión europea y que esta información pues la compartió el gobierno federal y el DF, y dice que el más reciente reporte de la Europol vincula a estos grupos extremistas con sus pares europeos, y esto apareció en el reportaje Terrorism Situation and Turn Report del 2013, en el cual se detalla que los grupos mexicanos están vinculados con el llamado Triángulo Anarquista Mediterráneo, que conforman estos grupos en Italia, Grecia y España. Se trata de grupos internacionales de estructura difusa, informal y horizontal, que no están en contacto directo, pero que se comunican llevando acciones directas, ¿no? Y ellos crearon una y hay una federación que es la FAI, o sea, la Federación Anárquica Informal, y que tiene ligas con grupos o individuos en Grecia, España, Chile, Indonesia y en México. Y bueno, comentan que la representación en México han hecho ataques en solidaridad con anarquistas encarcelados en la Unión Europea. El informe menciona a la FAI, que México tiene como una fracción de la FAI, que México tiene una fracción de la FAI italiana con presencia en varios estados, y que en el DF existe una organización que agrupa distintas corrientes de pensamiento anarquista. Agrega el reporte, aunque no menciona su nombre, sus objetivos fundamentales son crear un bloque que puede actuar ante demandas estudiantiles en diversas escuelas públicas y participar en los temas de coyuntura política y social. Esto se fundó a principios del 2011 y en sus foros comparten manuales de manifestación en los cuales se recomienda cómo atacar a la policía, cómo evadir detenciones, destruir cadenas comerciales, que obviamente son símbolos del capital, elaborar bombas molotov, etcétera. La Cruz Anarquista del DF, de acuerdo con el análisis citado, es un movimiento pro libertad de los anarquistas encarcelados, mediante un sistema corrupto que busca desarticular la lucha social. Surgió en 2006 tras encuentros en la Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y ellos exigen la extinción del sistema carcelario y una libertad plena. Otros grupos identificados son individualidades, tendiendo a lo salvaje, la conspiración de las células del fuego sección DF, resistencia internacional de los pueblos, células autónomas de revolución inmediata, Praxedes G, Guerrero Cupa e Instinto Salvaje. Entre las características generales de estos grupos, según el informe, destaca el uso de cócteles molotov, martillos, piedras y palos que los integrantes de estos grupos llevan en sus mochilas para coordinarse en las marchas. Utilizan aparatos en radiolocalización y celulares, cubren su rostro con paliacates, pasamontañas, pashminas y visten sudaderas con capucha. Suelen realizar pintas con aerosol durante las manifestaciones, en las que lo mismo escriben consignas contra el jefe de gobierno, que es Miguel Ángel Mancera, que contra el presidente Peña Nieto. Y en sus objetivos de ataque preferidos están los bancos y las tiendas de conveniencia, así como las instalaciones de Televisa y TV Azteca. Proceso, la revista, solicitó una entrevista con el personal de la Secretaría del Gobierno del DF para conocer su versión en torno a las detenciones arbitrarias de ciudadanos y sobre la falta de acción penal contra los anarquistas, que según el reporte mencionado, ya tienen identificados. Y también comenta Proceso que hasta el viernes 21 por la noche no había llegado la respuesta. El reportaje central, yo creo que más que tratar de analizar el modus operandi o quiénes son, es dejar claro que ya los tienen identificados. Entonces la pregunta es, ¿por qué no los detienen? Yo creo que esa es la pregunta que se hace todo mundo, o sea, ¿por qué no los detienen? ¿No? Si ya los tienen identificados. Y además parece que está todo súper claro, ¿no? O sea, que ya sabemos. Y que no los detienen, pues porque al parecer sirven a sus intereses, comenta aquí mi padre, ¿no? Entonces, este es uno de los reportajes que aparece en el número de la revista Proceso, ¿no? Y estos tipos, pues sí se dedican a tratar de hacer desorden. Afortunadamente también ya la gente ya los tiene ubicados. Y no únicamente se aparecen en los mítines que en las concentraciones que se han llevado a cabo en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, o en las manifestaciones en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto. También estuvieron en una ocasión en un mítin de Morena en el Zócalo, entraron como 50, nada más que afortunadamente ningún compañero los peló, entonces pues, pasaron sin pena ni gloria. Ese día, extrañamente, también había bastante policía rodeando el Zócalo. Entonces, bueno, ahí les paso esta información, pueden consultar el reportaje en la revista Proceso, y pues la pregunta es clara, si ya los conocen y ya los tienen ubicados, pues, ¿por qué no los detienen, no? Entonces, bueno, hay que ver por qué. Y sin embargo, pues sí detienen a otros que a veces nada tienen que ver con las manifestaciones, van paseando por ahí o ni les interesa, ¿no?, el asunto, y esos son los que detienen. Y bueno, Y pues ya casi nos vamos, y pues ya ven que al final hablamos de otro tipo de notas. Bueno, pues entonces les comento, ya así cambiando radicalmente de tema, que estaba yo leyendo que solo el 5% de la población a nivel mundial gozamos de estabilidad emocional. Ahora sí me proyecté. Y es obvio pues que a muchos les causa conflicto pues el aceptar que hay un problema, y los que lo aceptan pues muchas veces no saben a dónde ir. Entonces yo les voy a platicar de Neuróticos Anónimos, que es una asociación civil que realmente cambia vidas y que se puede decir que incluso realmente salva vidas. Ellos tienen un programa de recuperación que se basa en los 12 pasos, ¿no? Que básicamente lo que estaba yo leyendo era tratar de restar, como de mantener una sana convivencia con todo el mundo. Pero también tratan de que la gente viva solo por hoy, y eso está súper bien porque pues luego hay gente que igual y tiene un mal día, ¿no? Y entonces se nublan y piensan que así es la vida negra y nos deprimimos o se deprimen. O como hoy nos fue muy bien, entonces pensamos que siempre va a ser así y no tenemos como que mucha tolerancia a la frustración. Entonces ellos dicen que la cosa es solo por hoy. Y bueno, yo les voy a leer lo que ellos entienden por lo que es el solo por hoy de Neuróticos Anónimos, y bueno, ojalá y les sirva, ¿no? Y si no, pues ya lo conocimos, un elemento más para cultura general, ¿no? Dice, solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Solo durante 24 horas puedo proponerme hacer algo que me espantaría si creyera tener que seguir haciéndolo durante toda la vida. Solo por hoy seré feliz. Esta verdad que dijo Abraham Lincoln, casi todo el mundo es tan feliz como se la propone, hoy lo pondré en práctica. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar todo de acuerdo con mis deseos. Tomaré la suerte como venga y me acoplaré a ella. Solo por hoy trataré de fortalecer mi mente, estudiaré, aprenderé algo útil, no seré un apático mental, leeré algo que requiera esfuerzo, pensamiento y concentración. Solo por hoy ejercitaré mi alma en tres formas. Le haré un bien a alguien sin esperar recompensa y sin que nadie lo sepa. Si alguien se enterara, esto no contará. Haré por lo menos dos cosas que no quiera hacer, solo como un ejercicio. No le demostraré a nadie que mis sentimientos han sido heridos, puedo estarlo, pero hoy no lo demostraré. Solo por hoy tendré un programa, o sea, habla del programa de Neuróticos Anónimos, el cual pues piden que se siga, ¿no? Y que se salvarán de dos plagas, la prisa y la indecisión. Solo por hoy seré agradable, me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja. ¿Por qué piden eso? Actuaré cortésmente, no haré crítica alguna, no le encontraré faltas a nadie y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Solo por hoy me tomaré media hora en calma para mí mismo y estaré sin tensión En algún momento durante esa media hora trataré de tomar una mejor perspectiva de mi vida. Solo por hoy no tendré miedo, trataré especialmente de no sentir miedo a disfrutar de lo que es bello y creer que del mundo he de recibir de acuerdo a lo que yo le dé. Y esto, pues, esto es el solo por hoy de NEA, y pues no forma parte de un libro de superación personal, sino pues que es parte de un programa que sí ha dado resultados y pues que es avalado, ¿no? Incluso hasta por médicos. Hay mucha gente que dice que desde que llega a NEA no vuelve a tomar un tranquilizante en toda su vida, y pues bueno, si funciona, pues yo creo que hay que darle la utilidad y el reconocimiento que merece. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Aquí en el chat, trataré de tomar una mejor perspectiva de mi vida. Solo por hoy no tendré miedo, trataré especialmente de no sentir miedo a disfrutar de lo que es bello y creer que del mundo he de recibir de acuerdo a lo que yo le dé. Y esto, pues, esto es el solo por hoy de NEA. Y pues no forma parte de un libro de superación personal, sino pues que es parte de un programa que sí ha dado resultados y pues que es avalado, ¿no? Incluso hasta por médicos. Hay mucha gente que dice que desde que llega a NEA no vuelve a tomar un tranquilizante en toda su vida, y pues bueno, si funciona, pues yo creo que hay que darle la utilidad y el reconocimiento que merece. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Aquí en el chat, les mando un saludo muy grande y mucha paciencia por habernos escuchado. Y los voy a dejar con una canción que se llama Un ramito de violetas. Esta es la versión original de una cantante que se llama Cecilia. Y bueno, esto fue todo. Nos escuchamos el viernes en Tránsito por Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Y les recuerdo nada más los horarios del programa. Es a las los lunes a las 10, a las 11 de la mañana, el